Estoy improvisando aquí en Radio Ballena. Estoy con ellos. La vaina buena. La tierra bonita, la tierra es mejor. En jurado, aquí tenemos sabor.